tengo que pedir permiso, no. ¿Quién dijo que yo soy un trapito viejo para tirarme por el piso? Sola, sola, sola, sola, no estamos sola. Ten cuidado con lo que dices.